también televisión. Solo se habla del torero que de niño aquí nació. Vivo con una hipoteca por la zona de pasión. En la nave yo trabajo de marroquinero como cortador. Solo subo por Ubrique pa' ver a mi abuela en alguna ocasión. Hay un hotel, tenemos un líder también, gasolinera, Pepe, y para lavar el coche. Si se averiga, me lo bajo al taller, panadería donde trabajan toda la noche. Y si tu espa me hace vacacionear, de lubriqueño a mí me da igual. Estoy juntando a vecinos para convencerlos que vamos a luchar. Porque se haga un referéndum por la independencia como un catalán.